glitter of light. Look up in the sky, and now. Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, aunque un poco más tarde, aquí a Pecados, en el 107.3 de la FM, aquí en Radio Cuca, como todos los lunes, a partir de las 10:00 de la noche, pues aquí escuchando muy buena música, también a través de nuestra página web www.radiocuca.org. Durante el programa de hoy escucharemos un programa muy muy variado. La música que nos acompañará entre que hablamos y no de fondo, mientras que se acaba este temilla de Hocus Pocus, como siempre nuestra sintonía habitual, este grupo de hip hop francés, pues entre que arranca y no lo que vamos a poneros durante todo el programa. Como siempre voy a deciros que lo que nos va a acompañar es un CD de un artista de reggae llamado Luciano, el Pau es brutal y os va a gustar saber que el disco se llama Tell It From The Heart. Y desde aquí un saludo muy fuerte a Richie, que fue el que nos regaló este pedazo de discazo. Así que, como bien os digo, lo que nos va a acompañar de fondo es Luciano con este Tell It From The Heart. Magnificent, omniscient, omnipresent one. O great God Almighty, O benevolent one. We beseech unto thee, O Jah, and solicit for defense of thy people, the poor and needy that have been trodden upon from years to years. O eternal God Almighty, O Jah, we call upon thee right now, O rock of salvation, O Anai foundation. Heal the human nation, O Jah, from the sin and degradation of war and mayhem and sacrilege. O Jah, upon thy knees and I pray and ask, O God, to deliver thy children out of the hands of the oppressors, out of the hands of our enemy. Eternal one, O Jah, cast your face to shine upon us, O Jah, from the morning until evening, O eternal God Almighty, night after night and day after day, show thy underworks. Cause I and I to find the love that was given to I and I from the beginning of time, from the origin of Jah. Jah Rastafari. Then I realize that Jah is here inside, and I'm satisfied. He fills my heart with love and happiness. Bueno, el primer grupillo que vamos a escuchar en esta noche, en este especial programa, como todos especiales, 28 de marzo del año 2012, como bien os digo. Único en el tiempo y en el espacio. Nunca habrá otro 28 de marzo del año 2011. Sobre todo porque os recuerdo que el año que viene nos vamos todos a tomar por el culo. De mano ya a Japón. Japón se está yendo a tomar por el culo y es el preludio. O sea, es el preludio a tener claro que nos vamos a ir todos a tomar por el culo. O sea, asumirlo. Año 2012, nos vamos a ir todos. O sea, no te censuro, hombre, habla. Que no me escucho por ningún lado. Ahora sí. Nada, que no, hombre, que no, no, no seas tan pesimista, Benjo. Hay que darle un poco de el año que viene esperanza a la cosa, ¿no? El año que viene cambiamos el magnetismo de la Tierra, Frank. Además, ¿qué más da lo que pase el año que viene? Lo que importa es lo que está pasando hoy y ahora. Que es por eso mismo. Como hoy nos digo, pues mira, vamos a arrancar con un temilla de un grupo de aquí, o sea, de un grupo de la península. En este caso son un grupo bastante pro, son varios músicos que han tenido otros grupos antes de juntar todos en el colectivo Tatanka. El colectivo Tatanka parte con músicos de aquí de la península, con músicos africanos, con músicos turcos, con músicos sudamericanos. Y bueno, la canción que os voy a poner es Sambai, como suena, Sumbai. Y es de este colectivo que os digo de Tatanka. Me imagino que las voces os sonarán a todos las voces. Y bueno, decíos que os va a gustar este pedazo de temilla con el que arrancamos en este Pecados Sambai, donde escucharéis un poco de punk rock, un poco de hardcore, un poco de drum and bass, un poco de rock, un poco de reggae y un poco de hip hop a lo largo de este día, de este Pecados, como todos los lunes aquí en Radio Cuca. Sambai, Tatanka. Se tiran al infinito. Un abrazo para el pueblo africano. Míralo en la noticia, míralo en la televisión. ¡Sí! No ven corazón que no siente. Ven sufrir. Yo soy una persona muy decente. Yo soy una persona que vive muy alegremente. África está viva, África está latente. Y tú me dices que no soy decente porque no me importa esa gente. Y tú me dices que no soy decente porque como no me importa que no ama esa gente. Nadie tengo para ver. podrido, estoy podrido. Os recordamos que seguís aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, aquí como todos los lunes en Pecados, aquí escuchando música. El siguiente tema se lo dedicamos al pisero que nos acaba de traer la comidita, esa cenita especial que acabamos de pedir. Y bueno, después de un tema que, como que acaba de sonar, de fusión, estaba mirando a lo largo del timeline, a lo largo del tracklist que he preparado para hoy, pero bueno, vamos a pasar con una canción de... Vamos a cambiar el chip totalmente y vamos a pasar a dos artistas muy buenos. Uno es Bebo y el otro es El Cigala. Bebo Valdés, un artista de jazz bastante mítico cubano, pianista muy bueno, y El Cigala, un artista de flamenco español bastante típico. Y bueno, esta canción se la dedico a la persona que acaba de llamar por teléfono. Y bueno, Lágrimas Negras, con todos vosotros, de Bebo y Bebo Valdés y El Cigala. Lágrimas Negras. Y aunque tú me has echado y en el abandono, y aunque tú mataste mi ilusión, de maldecirte con justo un cono, y en mi sueño te como, y en mi sueño te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras. Thank you. sueño te conmueve, en mi sueño te conmueve, bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras. Acaricio la cara, tienes que darme un beso. Que viendo Guadalquivir, ahí la gitana lava, pañuelo de blanco y oro que yo te daba, que yo te daba. Quiero sufrir, contigo me voy también, y aunque me cueste morir. Recordamos que seguís aquí en Radio Juca en el 107.3 de la FM, aquí en Pecados, como todos los lunes de 10 y pico de la noche en adelante, y en breves pues ya a nuestro horario normal, 10 y cuarto, ya que nuestro compañero Frank de Isquemia ha vuelto y ha vuelto con muchas muchas ganas, entonces para él va dedicado el siguiente temilla, que es un temilla también que da ganas y da velocidad, da tensión y da un poco de energía extra. Ellos son los grandes System of a Down, Síndrome de Down, y bueno, de su primer, del primer disco famoso que tuvieron, con el que llegaron a la fama, ya que sacaron muchos temillas muy muy buenos de este disco, y os voy a poner uno que se llama Chop Suey, como el plato chino. Y bueno, ellos son de ese Toxicity, como os digo, ya que el tema principal que abre el disco es Toxicity también, con el cual pues vinieron aquí a España, tocaron en el Festimad accidentado, donde se volcaron coches y se les prendieron fuego y la gente entró a robar en las barras y se llevó barriles de cerveza y demás. Entre el caos y la anarquía, pues tocaron estos hombres, tocaron 2 horas tarde, pero al final tocaron. Ellos son System of a Down con ese Chop Suey. Dentro del Toxicity, como os dije. We'll be right back. Recordamos las diferentes formas de contacto que tenéis de poder poneros en contacto con nosotros. La primera es a través de nuestra dirección de correo electrónico del programa, pecados, como suena, PK y un número 2, punto radiocuca@gmail.com. También tenéis nuestro MySpace, eljoven@myspace.com. Tenéis también nuestra dirección de Facebook otra vez, pecados. Punto radio coca arroba Facebook. En breves, esta semana ya tendréis otra vez el Facebook. Pues eso. Sí, el Facebook de pecados lo volveréis otra vez a tener activo. O sea, ya que vamos a volver otra vez a activarlo. Por cuánto tiempo no podemos decirlo, pero activarlo lo vamos a activar. Y bueno, esto que estás hablando de fondo es el disco que nos ha acompañado en todo el programa. Como no, es ese pedazo de discazo de Luciano llamado Tell It From The Heart. Díselo a la tierra. Y bueno, vamos a continuar con otro grupazo. En este caso vamos a viajar hasta hace 15 años, al 90 y pico, a una discoteca que había aquí en Oviedo que se llamaba Aruba. Lo que se llama ahora el Tribeca, antes se llamaba Aruba. Y a esa discoteca llamada Aruba vino un grupo llamado Green Day a tocar cuando no los conocía ni Perry. La entrada nos costó 500 pesetas a todos los que fuimos a verlos. Y fue un concierto para unas 150 personas en una sala. ¿Qué va? Brutal. Concierto para 150 personas en una sala. Habilitada para unas 300, con lo cual la sala estaba medio llena. Y bueno, deciros que sonó esta canción al año y medio siguiente, antes de que acabaran esa gira mundial de presentación de su primer disco. Sonó la flauta y empezaron a sonar en los 40 principales y en todas las discográficas, en todas las radios. Comenzó a sonar esta canción que los llevó a la fama. Ellos son Green Day y la canción que os voy a poner es Basket Case. Así que con todos vosotros, Green Day. To listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Continuamos aquí con más música, mucha más música aquí en Pecados, en el 107.3 de la FM, aquí en Radio Cuca, como siempre, sintonizándolos. Lo sentimos. En el minuto 30, 17 segundos, haremos un corte que te cagas en la en el proceso de pospo. Pero bueno, como bien os digo, lo siento mucho a estas personas que nos estén escuchando en directo. Sí, era un eructo. O sea, lo siento, acabo de comer una pizza aquí en la radio, pero bueno, esto que suena de fondo es Luciano, o sea, y bueno, aquí en compañía, pues... caca culo pedopis, o sea, si no nos hacen gracia las cosas, como dice nuestro compañero de isquemia, pero bueno, como bien os digo, bueno, vamos a continuar con un temilla, en este caso... contemporáneo más o menos de aquella época, en el 92-93, también en el 91 salió este hombre, se llama Gerardo, y bueno, sacó un temilla que fue número uno en los 40 principales. Después nunca más volví a saber de él, ni volví a escuchar nada de música suya,

vamos a hacer un cambio radical. Ya hemos escuchado flamenco con blues, con jazz, hemos escuchado reggae, hemos escuchado hardcore, hemos escuchado punk rock y ahora hemos escuchado rap de los 90 y ahora vamos a escuchar un temilla de un grupo, de un artista, bueno, mejor dicho, sí, vamos a poner un productor, es el DJ Fresh, es uno de los mejores productores de drum and bass del mundo, es productor y es DJ, y bueno, vamos a ponernos ese pedazo de temilla llamado Gold Dash. Que la canción que acabáis de escuchar, o sea, solo os puedo decir, o sea, que es mi tono de sintonía del móvil. Me encanta, o sea, este productor, DJ, es uno de los mejores artistas ahora mismo del momento, de drum and bass, lleva desde el 94 dando calleta en el drum and bass, o sea, son unos cuantos años ya a sus espaldas, tanto a nivel de producción como a nivel de DJ. Y deciros que os recomendamos ese Kryptonite, que es el disco del que hemos extraído esta última canción que ha sonado, Gold Dust. Esto que suena de fondo es el disco que os dije desde el principio que iba a sonar mientras que presentásemos las canciones. Es Tell It From The Heart, de Luciano. So I go up, never sand in my feet and solid ground. I go on firm and strong. Yes, I'm moving on. I'm sagging bound. Everyone has a history. This is my life story. I've made it from poverty to prosperity. Y la siguiente artista que vamos a poner es una pedazo de artista sonado aquí mil veces, esta artista, o sea, seguimos sus pasos desde que salió con 15 añitos en la película Sister Act, con Whoopi Goldberg en esa película de que una cabartera se hacía pasar por una monja, pues la chica del coro era esta pedazo de artista, ella es la esposa de uno de los mejores artistas de raga que ha existido, él es Damian Marley, hijo del todopoderoso Bob Marley. Su esposa es la antigua cantante de un grupo llamado de hip hop llamado Los Fugees, y que luego sacó carrera en solitario. Ella es Lauryn Hill, como bien os digo, despuntó con 15 añitos en la película Sister Act. Era la que cantaba en el coro, y de ahí saltó ya a Los Fugees con 17 años. Y después pues se consagró en solitario como Lauryn Hill. La canción que os voy a poner es una canción bastante mítica, se llamada Can't Take My Eyes Off of You. Con todos vosotros, Lauryn Hill. Refugee camp, conspiracy theory, why? Yeah, why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Okay. Oh, pretty baby, don't Continuáis aquí en Radio Cuca y vamos a ponernos una canción acorde a lo que estamos viviendo en este momento. Ellos son un grupo de aquí, del Principado de Asturias, y ellos son La Tarrancha, un pedazo de grupo de lo mejorcito que hay, que ha dado el Principado de Asturias en reggae y en punk rock, en ska y en ska rock. Ha dado La Tarrancha. Son de aquí y la canción que os vamos a poner es Planta, un pedazo de temilla. ¿Qué me haces? Es eso, poner La Tarrancha. Poner La Tarrancha. Vamos a... Bah, dale ahí a La Tarrancha. Bueno, a La Tarrancha. Gente de aquí. Thank you. estáis aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, aquí en Radio Cuca en www.radiocuca.org. En este caso vamos a continuar con un artista que se salió a la luz en el año 2009. Ella es Vega. Y bueno, la canción que os vamos a poner es una canción así un tanto que no tiene nada que ver con el estilo aquí del programa, pero que mola. Se llama Mejor Mañana y es un estilo de música ahí en plan de me recuerda al acid jazz de los años 40 mezclado con un poco de swing y con algunos toques de rock and roll. Ya os digo, para ser un artista de aquí de la península española, me parece muy raro que haga este estilo de música, pero lo cual tengo que aplaudir y poner pues esta canción, Vega, Mejor Mañana. Mil vueltas sobre la almohada, me pongo el mundo al revés. ¿Por qué será que siempre falla mis ganas de hacerlo bien? Ya sé, tal vez me pierda de vista, no quiera saber por qué. Cambiar el swing, bailar sin medida, hasta que duelan los pies. Quizás el mundo sea humano y tenga previsto un ardid. Puede pedir qué hacer si siempre encuentro a lo lejos motivos para seguir. Qué hacer si no me van los consejos. Si te preguntan, dile a los demás que fui un cometa errante, una luz que se perdió buscando el norte. Tengo la impresión que mi vida cambió. La cabeza. Si te preguntan, dile a los demás que fui un cometa errante, una luz que se perdió buscando el norte. Tengo la impresión que mi vida cambiará mejor mañana, mejor sin más, mejor. Creer que todo cambiará. Así me siento más feliz. Da igual, lo tengo que intentar. Cada nota me hace sonreír. Dile a los demás que fui un cometa errante. There be peace in the east, peace in the west, peace in the. Poco a poco vamos quemando ya los últimos cartuchos, ya que vamos a hacer un programa rapidito, un programa como se suele decir hasta las 12 de la noche. A las 12, cuando cambie el día, cortaremos el programa. Haremos solamente una hora y pico de programa, cuando hacemos a lo mejor a veces dos y tres, pero hoy como bien os digo, haremos una hora y pico, haremos un concentrado con este pedazo de disco de Luciano, Tell It From The Heart, sonando de fondo. Muchas gracias, Richie, estés donde estés. Sé que no nos estás escuchando porque estás durmiendo, porque mañana trabajas, pero como bien digo, sonaba muy fúnebre, estés donde estés, como está diciendo aquí Frank, que está con nosotros hoy acompañándonos en este programa. Nuestro compañero del programa anterior, de Isquemia, se ha quedado durante todo el programa aquí a acompañarnos. Y como bien os digo, pues bueno, vamos a continuar con ese, con otro temilla. En este caso vamos a tirar de uno de esos temas de que salen en anuncios de rebote, y que descubres canciones mediante la publicidad que realmente te gustan. En este caso vamos a tirar de un grupo bastante mítico. O sea, en este caso es una cantante, o sea, es un grupo llamado Nina Simone, o sea, y bueno, sale en un anuncio y la canción que os voy a poner es I ain't got no money, I got leave. Y bueno, como bien os digo, sale en un anuncio y es Nina Simone para todos vosotros. Y ya de por sí, luego dentro de un rato me contaréis si os gusta la canción o no. Vamos a tirar de otro gran clasicazo. Ellos son un grupo formado por dos hermanos y otras dos personas más. Los dos hermanos, sus apellidos dan nombre al grupo. Ya no sé si dar más pistas, porque creo que ya lo sabéis. Ellos son Didi y Joy, son sus nombres. Y sus apellidos, o sea, su apellido fundamental es Ramone. Ellos son los Ramones. Y vamos a poneros uno de esos temillas que los llevaron a la fama, que hasta Perry conoce ese puto tema. Todo el mundo conoce este pedazo, gran clasicazo, que quiere rendir aquí en Pecados hoy un homenaje a esos grandes grupos que sin ellos nuestra vida habría sido totalmente diferente. En mi caso, por ejemplo, este es un grupo que me podría poner para coger el patín y salir a, aunque solamente sea andar metros y metros, sin hacer ningún truco ni nada, solamente subiendo y bajando bordillos, andando metros y metros, andando recorriendo la ciudad entera de una forma acelerada, en los cascos a todo volumen, a lo que dé el MP3, con este pedazo de tema. Hey ho, let's go, Los Ramones. Sensual aquí de fondo que suena, contenido también en ese Tell It From The Heart de Luciano, el disco que hemos elegido a lo largo de todo el programa para que nos acompañe mientras que hablamos. Poco a poco vamos quemando los últimos cartuchos, ya hemos pasado la hora y los 5 minutos de programa y nos acercamos hacia las 12, hacia el fin del día de hoy. Y en este caso va a coincidir con el fin del programa de hoy, ya que tenemos aquí un compañero, nuestro compañero de isquemia, Frank, ¿quieres decir algo a nuestros oyentes? Está un nubilado ahí en la red. Coméntanos. Estaba ahí sumido en la tecnología y demás. Me está gustando. Es entretenido tu programa, además. Hombre, procuro que a la par que educativo. Procuro que tenga un poco de todo y eso que no estoy soltando parrafadas, tío. O sea, no, estás relajado. Hombre, tío, también, demasiado relajado. Hombre, también tengo que decirlo. O sea, me falta el portátil, me falta aquí. Me falta la vida aquí para poder soltar todos los temazos. Aparte de tener. Qué pena, lo del portátil. Qué putada, tío. Es que últimamente, tío, estoy vago. O sea, ya no escribo ni guiones. O sea, antes tiraba un poco de PowerPoint o movida así. O sea, o tiraba un poco de, a lo mejor, de Word y escribía el guión del programa. Tú antes molabas, Benjo. Buscaba todas las parrafadas que voy a decir con la historia del grupo musical, sus componentes y demás. Y Benjo, no te pongas en evidencia, hombre, por Dios. Discografías y demás. Sí, lo que pero me... ahora tengo. Estoy. Un tiempo apático. Tienes un tiempo apático. Y... No, un tiempo apático no. O sea, me falta tecnología. O sea, me falta el ordenador portátil que era con el que podía funcionar día tras pues día. Es muy simple. Si no lo puedes comprar, róbalo. Vale, pues róbamelo tú. Yo no puedo comprarlo. Tú lo puedes comprar, tío. Yo que sé, todo es hablarlo, ¿sabes? Yo... ¿Tienes dinero? ¿Me prestas 1000 pavos para un Mac? Bueno. Porque no. Es que, no, tenemos un pequeño problema. O sea, pijos no somos. pero pijos con la tecnología, sí, o sea, ya de comprar algo de tecnología. Pues no, tronco, yo me compré mi primer ordenador, fue un Nacer de 200 pavos, sí, que casi los medio secuestré en el Carrefour, o sea, estaba allí en el fondo del baúl. Y mi primer ordenador... Y fue, es ese que ves ahí, tío. Mi primer ordenador, tío... Todavía me ha algún problema. Mi primer ordenador... No estás pijo, hombre. Mi primer ordenador, tío, fue un CPC. O sea, no es un PC, o sea, no es un CPC. Fue un Astrax, tío. La que gente los... tiene que estar ahí poniéndolo y diciendo... CPC y tal, qué buen rollo. CPC, o sea... Cómo mola esto, ¿no? Los juegos no venían en disquetes. Qué interesante, o sea, se están poniendo el programa. No venían ni en CD-ROMs, tío, venían en una cinta. Tú, los juegos que tenías para poder jugar en plan de... como si fuese una consola, que no existían las consolas, tío, que eran en plan de eso. El Hot Room. Yo me acuerdo que tenía en cinta el Hot Room. O sea, el Hot Room era un palo que se movía. Y te iba buscando otros palos por el camino. Yo llegué a la Spectrum. Después de este inciso, vamos a tirar un poco de ska y vamos a poner un cover. ¡Cover! De esos covers que de vez en cuando nos ponemos. Un saludo. Bueno, perdón. Pues en este caso vamos a poner un cover, en este caso de punk rock. De punk rock escaniano. Y vamos a poner ese Don't Worry Be Happy. Manda un saludo, hombre. Manda un saludo, joder. Claro, tío, un saludo a la gente de aquí de Pecados, a todos esos oyentes. Y al pisero, que era un crack. Al pisero, que era un crack. Que nos trajo la cenuca, tío. Y como nos dio. A la gente de la cuca también, que se portan de puta madre, que os echaba de menos y todo, yo creo. Tiramos de cover. Qué bonito. Tira el cover ahí. Don't Worry Be Happy. Si queréis, ser felices, loco, ser felices. Joder. Os lo traducimos, no te preocupes, sé feliz. Hey, oh, let's go. Bueno, acabamos ya Nos va acabando aquí Pecados. Ya tienes internet en mi casa, bueno, os va acabando ya aquí Pecados. Esto sonó turbio. Sonó turbio, turbio, turbio, pero bueno. Como bien os digo, son las 12 de la noche. Os dije que se iba a acabar el programa a las 12. Ya tenemos que darle el paso al día anterior. Al día siguiente. Hola, día siguiente. Ya no es el programa de hoy, que no me acuerdo qué día es hoy, pero bueno. Luego, cuando lo tenga que exportar, exportaremos. 27. Hoy es 29 ya, y bueno, 29 ya. Se acaba la semana, se acaba el mes. Se acaba el programa con un último temazo que vamos a poner. Es un poco ñoño. También era un poco de publicidad de unos suecos. Vamos a ponerlos para acabar a unos suecos. Y bueno, ellos son los Ronaldos. Con Coquemaya a la cabeza. Ya. Ñoño para acabar aquí Pecados. El próximo lunes mucho más. Un placer, como siempre, estar del otro lado del micrófono. Benjo, acá el joven. O sea, yo, Benjo, conocido como el joven. Próximo lunes mucho, mucho más. Estar sin ti, no hay.